Començo a pensar que els tècnics no volen fer el nostre programa. Per què? Perquè hi ha massa rotació. Massa rotació. Sí, teníem el Chus. Chus se va, ¿por qué? Porque dice las cosas que se casa. Bueno, sí. Vale, bien. Después teníem el Juan. El Juan se va, pero no sabemos por qué, porque dice que no sé qué. Luego viene Carlos, el Tony Suárez. No será que es una prueba Tony Suárez se va y vuelve Juan. Una prueba a los técnicos para decir, mira, tú si quieres ser técnico de esta casa tienes que pasar por este problema. Aguantar el olor de estos tres. Escolta, Juan, a la tarda que fue una reunión entre los técnicos y a ver quién se carrega del marró de especialistas. No, te toca a ti que no. Y es barallan para no venir. Claro, luego la paleta más corta. Sent tècnic segur. Piedra, papel, tijera. Sí, piedra, papel, tijera. No, a la palleta més curta, que segur que són molt ràpides. En el cuartito. Bueno, Juan, estàs content, no, almenys? Vale, està content i estàs preparat. Doncs si tu estàs preparat, nosaltres estem preparats per fer un programa que jo crec que avui és molt especial, eh? ¿Por qué? ¿Qué dia és avui? No, és un programa de dimecres, però no és un dimecres normal, és un dimecres. D'aquests dimecres plens de calor. És l'últim dia de la primavera. Fíjate tu. I ho celebrarem avui, eh? Vinga, vale. Compte, és Secundarios a Twitter, que està creixent, bueno, creix molt, és com un nen tonto, Li vas donant... Sí, creix d'una manera... Míralo, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cuándo empezó que nació? ¿Qué? ¿En septiembre nació? Sí, a septiembre. Está ahí, que ya le ha salido la teta y los dientes. Vinga, va, comencem. Ibas por ahí, ¿no? Por ahí, sí. Todo a la vez, ¿no? Al mismo tiempo. Qué horror. Doncs volem acomiadar-nos de la primavera. Volem dir adeu a aquesta estació... La millor estació, possiblement. Sempre que escucho esto digo, debería escuchar más música clásica. Que és bonica aquesta. Mira que subidón. Dios. En aquest programa, ja sabeu, som molt sensibles a tot el que fa referència a la protecció de la nostra fauna i la nostra flora. Som persones que ens importa molt la natura i aquestes coses, no? Per això mai diem que no a qualsevol persona que dugui a terme una iniciativa en aquest sentit. Una iniciativa de defensa de la natura. I avui, que és l'últim dia de la primavera, volem adreçar-nos a la feina sorda que està fent una persona que es diu Cuco. Hola, Cuco, què tal? Hola. ¿Cómo estás, Cuco? Pues mira, aquí peleando por los árboles. Peleando por los árboles. Así es, Cuco es un activista, ¿no? Sí, activista. Activista activo, ¿verdad? Activo. Activo, a favor de la defensa de los árboles. Así es. Yo antes era leñador y en los ratos libres, de hobby, decapitaba árboles. Los disparaba. Joder. Les hacía mil perrerías. Les tiraba huevos, les arrancaba las hojas, les escupía, les meaba, les metía, o sea, pinchos. ¿Te burlabas de ellos? Me burlaba. Muchas veces, lo siento, me tiraba un pedo a su cara. ¿Le quitabas la merienda? Les lanzaba lanzas. Les lanzaba lanzas. Sí, no, en fin, qué malo. Que tú, además de ser leñador, además tú tratabas fatal a los árboles. Sí, pero a raíz de un golpe que me di en la cabeza, con la puerta del armarito de la cocina, vi la luz y cambié pues radicalmente mi postura y me convertí en un acérrimo defensor de los arbolicos. Más o menos como Saulo camino de Damasco, ¿no? Sí, igual. Lo mismo, ¿no? Y lo que haces ahora mismo, Saulo, Cuco, te dedicas a encadenarte a árboles para evitar que los poden. Sí. Para que los talen. Pues elijo... No, podarlos sí. Podarlos sí, los que son de hoja perenne, no. Sí. Claro, pero que los talen, ¿no? Que los talen, no. Evitas que los talen, ¿no? Exacto, yo elijo un árbol... Y pones en peligro tu propia vida. Totalmente, ¿sabes? Porque yo no puedo detener una gran grúa tala árboles. Pues taladme a mí antes que al árbol. Exactamente, moriremos el árbol y yo. Ajá, vale. ¿Tú, y cómo va la cosa? ¿Qué haces? Pues yo me encadeno a un árbol que tengan previsto talar. Ajá. Y evito que lo talen, ya te lo he comentado. Y ahora mismo estás encadenado a uno de ellos, ¿no? Ahora no. Coño, Cuco, me has dicho esta mañana cuando hemos pactado la entrevista que estabas encadenado a un abedul de... Pero sí lo estaba, pero me han llamado hasta las 11, me han llamado del cole de mi hijo... Sí. Que se ve que esta mañana ha pillado un poco de paperas. Vaya, ¿ahora en verano? Sí, ya he tenido que talar el árbol porque la llave yo de la cadena la tiro para que no la encuentren, ¿sabes? Ah. He tirado la llave y digo, hostia, me llaman del cole del niño, tengo que ir a buscarlo. Entonces he talado el árbol y me he venido para el cole. Claro, el niño es lo primero, pero ¿has talado el árbol? Sí, joder. ¿Has talado el árbol? Disgustazo, ya, sí. Pero es que me han llamado de la escuela del niño, no había nadie. Lo primero. En el bosque en ese momento no había nadie, yo no tenía la llave, así que ¡pum! Pero bueno, disgusto, claro, disgusto por el tema árbol, ¿no? Pero bueno, lo primero es lo primero, el niño. Sí, sí, sí, claro, los niños van antes que los árboles de momento, ¿no? De momento, claro. Sí, para la gente cabal, sí. Ya. Cuco, tenemos una llamada, una persona que quiere comentarte algo, por lo visto. Vale. ¿Hola? Hola. ¿Quién es usted? Me llamo Trombocit. Hola, Trombocit, dígame. Sí, soy el delegado de en España de la asociación AUJSV, sí. Árboles Unidos jamás seréis vencidos. Sí, sí. Es una asociación en defensa de los árboles. Ya, bueno, Cuco, esta es la asociación, es la misma en la que tú estás ayudando ahora, sí, ¿no? Sí. Hola, Trombocit. Hola, Cuco. Oye, mira, pero una cosa, llamo por una cosa. Es que te queremos pedir que lo dejes ya, ¿vale? No, ¿pero por qué? No. ¿Que lo dejes el qué? Deja de ayudar a los árboles. O sea, lleva una semana talando 26 árboles. ¿Cómo? ¿Tala árboles? Pues claro, porque se encadena uno, tira la llave y luego los tala. O sea, ese es su modo operandi. Bueno, Cuco, Trombocit, Trombocit. Eso ha sido un accidente totalmente. ¿Un accidente? ¿26 árboles? ¿Qué hiciste el lunes? El lunes me encadené a un árbol, Trombocit. ¿Pero qué pasó? Pero llamaron del cole porque el niño había pillado sinusitis en el patio al chocar con otro niño. Ya, y talaste el árbol para ir a buscarla. ¿Y el martes? El martes me encadené a un árbol, pero justo me llamaron del cole del niño porque el chiquillo había pillado un principio de esguince y estaba estornudando mucho. Yeah. Y lo talaste, y el domingo te encadenaste un árbol. Pero me llamaron del cole porque el niño había pillado fiebres tifoideas. Nada. Okay. Basta ya, Cuco, basta ya, te lo pido ahora por las buenas. La próxima vez no te lo pediré por las buenas, va a ser por las malas, es decir, te pego un tiro en el pecho. ¡Ostras! Cuco, Cuco. No, me duele. ¿Te duele? Claro, te va a doler, Si te doy dos, te va a doler más. Ha sido un imprevisto, lo de esta mañana, me he encadenado a uno y ya está, ¿vale? Si vas con el hacha al bosque, te vas con una cadena y llevas el hacha, ya vas predispuesto a talar. Cuco, talar. Que no, que de verdad. Estás enfermo, Cuco, no lo has dejado, claro. no te has quitado. Perdona, me envían un mensaje del cole, os tengo que dejar. Que el niño le ha venido la regla, está mareado. Muy, muy alarmistas en el cole. Sí, ya os pero lo digo, ¿eh? No, escucha, en el camino no vayas, no tales ningún árbol, que no. Ya, no. Bueno, ya veremos si no tengo dónde aparcar, amigo. ¿Qué quieres que haga? Lo primero es el niño. Yo también os tengo que dejar, ¿eh? El coche el segundo. Que me llaman del cole, de la niña. Ya pilla paludismo. Venga, va. En toda la cara. En aquest programa sempre intentem buscar la part positiva de les persones, però ja veieu que sovint això és ben difícil, no? Avui ens acompanya en Gerardo. En Gerardo està una mica decepcionat amb l'ésser humà, un exemple d'això que estem dient. Hola, Gerardo, què tal? Hola, no, sí, el ser humano que es asqueroso. Bueno, sí? Sí. Pensava que el ser humano era maravilloso. Aquarius, sí. Sí, por eso. En la publicidad. Ah, vale. Pero en la vida real... Aquarius no lo dice de verdad, entonces. No, lo dice de verdad, pero para la publicidad. Ah, en la vida real, a ver, ¿sabes lo que dice Aquarius? Claro. En la vida real... Sin cámaras. Aquarius, claro. Sin cámaras, sin gente, sin delante, testigo. Sin focos, claro. El ser humano dirá Aquarius que es una F así de grande, que es lo que decimos todos, y es, además es lo que es. Además es lo que es, que el ser humano es... Lo que es. Pura bazofia, es una es. Es lo que es. Bueno, es muy amargas, ¿no? Estas palabras, Gerardo, muy... ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Mira, yo vivo en una comunidad con más de 100 viviendas. Jolín, qué grande. Las 100 viviendas, ¿eh? Sí. Barrio de las 100 viviendas. El barrio de las más de 100 viviendas. Sí. Y hace unos meses tuvimos una reunión de vecinos que fue todo un exitazo. ¿Sí? De convocatoria. ¿Fue gente? De convocatoria y de público y de críticas. ¿Sí? Son 22 personas. ¿22 personas? Está bien, ¿no? Ya. Bien, en esa reunión, y eso que coincidía con un Sport. Soy lo Bruce Springsteen de la reunión. Y coincidía con un Sporting Celta. Solo digo eso. Pues en esa reunión se decidió construir una piscina para el verano. ¿No tenías piscina? ¿Eh? Ah, pues me parece una buena idea, porque ahora con piscina ya teníamos. Ah, ¿tenéis piscina? Teníamos otra dos. Piscina. Ah, sí, dos. Sí, dos, sí. Dos. Tenemos una, no, dos piscinas, una para mayores y otra para más pequeñita para los niños. Ajá. Bien, hemos decidido construir en esa reunión anterior que te comentaba, una tercera para mear. Una piscina para orinar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero hacer una, pero desde dentro... Pues la piscina para niños, la piscina para mayores, pero, y la piscina para mear. ¿Pero desde dentro o desde fuera? ¿Mear? Sí. Eso cada uno. Hay algunos que alardean, que, bueno, presumidos, bueno, pues que están contentos consigo mismos, pues que mean desde el borde. Pero la mayoría son gente discreta, gente que, ya te digo, las más de 100 viviendas, la gente se mete dentro y disimuladamente hacen pipí en la piscina. Bueno, sí, disimuladamente sí, pero todo el mundo sabe que si estás en esa piscina estás para lo que estás. O sea, no sé. Suposo. Por mucho que disimule, esto estás ahí metido. Suposo. Sí. Ese ha sido el motivo del fracaso. ¿Has fracasado ya? Ya fracasado. Coño, si no ha empezado todavía el verano. Pero no te digo que el ser humano es una mierda. Pero bueno. ¿Eh? Pero la gente sigue meando en las otras dos piscinas. No me lo puedo ¿Te creer. ¿Te puedes creer que el miércoles... Es una para mear y la gente sigue meando en las otras? ¿Crees que el miércoles pasado a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana la piscina de mear estaba limpia y transparente y la otra turbia y con un color espárrago que tiraba para atrás y además a olor? A las 8 de la mañana. Y olor a espárrago, ¿eh? ¿A las 8? ¿Tan pronto? Pues a eso, las 8 de la mañana. ¿Qué te dice eso? Que la gente se levanta y en vez de hacerlo en su casa, se baja directamente a la piscina. A mear en las otras dos, no en la de mear. ¡Qué asco, por favor! No, de verdad, es un asco, en serio. Porque parece que hay unos cuantos puercos en tu comunidad, Mira, ¿eh? Mira, ¿sabes lo que he hecho? Como responsable de las piscinas. ¿Tú? He quitado el agua. ¿Tú te has adjudicado tú esa responsabilidad? Sí. ¿Has quitado el agua de las piscinas? El agua de las tres. ¿De las tres? A tomar por saco. Tres huecos ahí. Si somos incapaces de mantener una piscina limpia de pis, no tenemos piscina. ¿Vale? Y que me denuncien, que lo hagan. Que la ha ligado parda. La ha ligado parda. Que me vengan con esas mierdas, va. Pues no sé si es para denunciarte, pero se ha puesto en contacto con... O sea, los tapones de la piscina los tengo yo. Se ha puesto en contacto con nosotros un vecino tuyo, no sé si es para denunciarte o no, Bruto, que quiere hablar contigo. Ah, Bruto es de los mejores vecinos Bruto, que ¿sí? tengo. Bruto es de, las 100, más de 100 viviendas, es de lo más, coño, de lo mejor. ¡Bruto! ¿Sí? ¿Qué pasa? Hola, Gerardo. Oye. Te puedo llamar amigo ya casi bien, ¿no? Claro que sí. Hola, porque... amigo, Bruto. Vale, ¿qué tal? Bien. Hola, Bruto, ¿qué querías? Oye, mira, yo es que... Es el único que puedo llamar amigo en todas las 100 viviendas. Sí, no sé si es porque estás muy liado con el tema este de las piscinas o qué, tú, pero tú hace días que no te asomas a la piscina, ¿no? Bueno, pues... Hombre, si está liado con el tema de las piscinas, sí que se asomas. No, pero está en el despacho. No. Él es más de trabajo despacho, no es de... Eso es mucho papeleo. No, desde que saqué el agua ya no he vuelto a bajar, pero ¿qué pasa? Pues porque la gente ha aprovechado los tres huecos para tirar basura. ¿Qué ¿En serio? ¿En los tres huecos de las piscinas? Sí. ¿Qué me estás contando, Bruto? Se ve que todo empezó con alguien que tiró una pelota vieja, pinchada. Una pelota pinchada es el inicio siempre. De algo malo. El inicio siempre. En una piscina vacía, una pelota vieja es el inicio de algo malo, ¿eh? Ya, lo que pasa es que después alguien tiró una silla rota. Ostras. Dios. Luego apareció una lavadora sin el tambor, que se la habían llevado. Madre. Ruedas de coche, una moto vieja, una moto nueva, animales muertos, animales vivos, juguetes... Para, Bruto, para. ¿Qué clase de gente vive con nosotros, Bruto? Ayúdame a pensar en eso. Pues gente normal, aunque no lo crea. Mira, yo al final... ¿Te acuerdas del somier roto aquel que tenía en el balcón que lo hacía para luz Llevas solar? Dos años con ese somier ahí en el balcón, pues ¿verdad? Pues lo ha tirado a la piscina también. Pero tú también, Bruto, tú también. Claro. ¿Tú, qué tipo de gente somos en las más de 100 viviendas, Bruto? Mira, Gerardo, yo... ¿Qué quieres que te diga? Yo lo he visto claro. O sea, yo no quiero morir solo. O sea, tú lo que tienes que hacer, únete a la gente y revuélcate en la mierda con nosotros. Sé uno más. Jamás. No seas un ermitaño. Jamás. Estás jamás. En el despacho jamás. Con papeleos de la piscina. Mira, jamás. Antes muerto. ¿Vale? Antes muerto, Bruto. ¿Y tú cómo has podido? ¿Qué te ha pasado, Bruto? ¿Cómo hemos llegado a esto, Bruto? ¿Tú eras limpio? Yo tenía unos vecinos inmigrantes que estaban... Bueno, sí, ya, claro. Ya está. ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! ¿No te acuerdas que no les dejamos entrar ya desde el principio? Ya, pues no le eches las culpas ahora. Están colados por los agujeros. Están fuera. O sea, son los inmigrantes que se están colando tirando basura. Claro. Ahí, ¿no? Claro. Qué asco, pues hay que llamar a la policía. Lo de siempre. Qué asco dais. Llama a la policía, pero ya, ¿eh? Ya mismo. Bruto, gracias. Qué asco de gente. ¿Qué vas a hacer, tío? ¿Eh? ¿Te vas a ir a esa comunidad o...? Sí, seguramente sí. Pero no me digas dónde, no tengo el planeado todavía. ¿Eso es música de concurs? Es música de Gran Casino Costa Brava. Olé. Lloret de Mar. Atenció, amics. Escolteu bé, voleu veure gratis, de gratis, gent, sí. Com, gent per exemple, com els Estopa. Uau! O Macaco, uau! Per exemple. Doncs el Gran Casino Costa Brava Lloret de Mar regala entrades pel Costa Music Festival que es celebra el mes de juliol. Ojo, en realitat no les regala, te les has de guanyar, eh? Sí, però bueno, pràcticament regalades és perquè és molt fàcil. És un concurs molt fàcil perquè només has de respondre correctament a aquesta pregunta. La pregunta és, quina pel·lícula estrenada recentment es va gravar al Gran Casino Costa Brava? És espanyola, però bueno, si no saps la resposta, tu entra al Gran Casino, a la web. Jo recomano que entreu a la web del Gran Casino, que és GCCB, i allà trobareu tota la informació que necessiteu, per exemple, els concerts que es programen al Costa Mira. I sobretot la resposta... I és possible que trobeu alguna pista per la resposta. Si sabeu la resposta, què heu de fer? Entrar al Facebook del Gran Casino Costa Brava, dir la resposta correctament, sí, i sobretot dir el concert al qual hi voleu anar. Clar, Macaco. Hi ha una sessió del matiner, per exemple. No sigui que també a un que no vols anar. Per exemple, també a Macaco. I tu dices, jo som Macaco, ja lo he visto. Quiero ir a otro. A esto cosa. Pues explica-ho al mail. Posa-ho al mail. Gran Casino Costa Brava, Lloret de Mar, perquè l'autèntica veritat està a la Costa Brava. Sí, és veritat, sí. Sí, sí. Hagan juego, señores. Al 7. Sensitum energizante. Pero cuando te la tomas, Sensitum energizante. ¡Qué pasada! Es la bebida superior en todos los sentidos. Cuando haces deporte, llevas tu esfuerzo hasta el límite, perdiendo hasta 3 litros de sudor. Gatorade te hidrata mejor que el agua, te repone las sales e hidratos y te reactiva para que vuelvas a superar tus límites. Gatorade es la bebida que elige Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Confía en la bebida deportiva número 1 en el mundo y no te pierdas los premios increíbles que Gatorade España te está regalando en su Facebook con la colaboración de Diario Sport. Porque ganar se escribe con G. Adivina adivinanza. Pequeña por fuera, dulce por dentro. Es una cereza sin rabo, pero nadie se lo ha quitado. Un picoteo de lo más sano. ¿Qué es? Picota del Jerte. La cereza más sabrosa con el sello de calidad de la denominación de origen protegida Cereza del Jerte. Picota del Jerte. Eres grande, pequeña. Cofinanciado por el Gobierno de Extremadura y Fondos FEADER. Esport i Calvet et presenten el navegador Mio Spirit 480 amb pantalla panoràmica, funda de transport i actualitzacions gratuïtes de mapes i radars per sempre. El navegador amb la millor relació qualitat-preu a la teva tenda Calvet. Cartilla 24 i 25 de juny. Només amb Esport. Cierra los ojos. Siente la brisa como una suave caricia. Es tu momento. Disfrútalo con Sensitum relajante. La bebida natural superior en todos los sentidos. Black coffee. Down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. Hi ha una manera de prendre's el cafè. Tombau? No, hi ha moltes maneres. Hi ha una bona i d'altres que són dolentes. Claro, no I la bona és prendre el cafè... Que no te refieres a la manera, a la postura? No, la forma postural? No, jo refereixo al concepte de prendre el cafè. La manera bona és prendre el cafè que t'ofereix el bracafè. Oh, el bracafè te pots tombar un cafè tombau. Que pots prendre també a casa teva, perquè bracafè fa aquestes monodosis. Sí. Ah, sí, bueno, s'adapta a qualsevol tipus de cafetera. Et fan dosis d'aquestes perquè el cafè que ells fan torren i van a diari, també el puguis disfrutar a casa teva. Si no tens ganes d'anar a un bracafè, que és un error, però vols fer des de casa teva, fer un cafè amb gel allà a casa teva, amb un bon cafè, doncs compra el cafè del bracafè a Granel. Armand, hay una persona al teléfono que es la primera persona que entró en el bracafè. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Soy yo? Sí. Braulio. ¿Qué tal? La primera vez que entré, yo estaba bastante deprimido porque había tenido un problema con mi mujer. Vaya, pues es Armand, que es la primera persona que entró. Pues gracias, Braulio. Lo recuerdo como el primer día. Vale. Gracias. Pues testimonios como aquests, centenas, miles, podeu trobar al llarg de la historia de Bracafé. Més informació, bracafé.com. Menudo caliente. Estuve a punto de suicidarme en Bracafé, pero no me dejaron. Claro, claro. Evidentemente. Escucha a los especialistas secundarios. Cadena Ser. Continuem el tema de les grans dames del jazz. Però ara ho fem amb el nostre expert en xutxes, bueno, en llaminadures, en dolços, caramels. És l'Héctor Manchón. Hola, Kane. Que has abert una càtedra de... ¿Tama gordo o soy yo? No, eres tú. Esto es un espejo. Me encanta esta entrada. Dice, ¿toma gordo o soy yo? Tú te has puesto estas fotos de antes, después y ahora, ¿sabes? Sí, De lo gordo que estás. Y estás igual en las tres. Estoy igual en las tres, pero si te fijas, no, ¿eh? Bueno, Héctor, te hemos llamado porque llega San Juan. Sí, vengo a hablar de la chuche, noche... Los caramelos, sí, San Juan, ¿qué? De la noche de San Juan y de las chuches que no pueden faltar en una noche como esta. Como sabéis, celebramos la entrada del solsticio de verano. Ah, sí, sí. Y eso es pues, una noche muy especial y muy mágica. El que está al teléfono, que... A ver, el que está al teléfono, le falta... Que tome café. Te falta una hoja y media, todavía para entrar. Sí. Entonces, no he hecho nada. Vamos a ver. Una cosa, en San Juan tenemos que tener muy claro que es una noche donde se va a beber y a fornicar a partes muy desiguales. ¿Qué quiere decir? Reconozcámoslo. No. Casi nunca se pilla cacho. Básicamente es beber, ¿no? Es beber. Entonces, para sobrellevar las calabazas, hay que tener siempre en el bolsillo un buen caramelo que chupar para el camino de vuelta. Un caramelo amigo que nos ayude a volver a casa con el rabo entre las piernas. Exactamente. ¿Qué recomiendas? Pues alguno de café con leche. Porque esto, cuando llega a casa, ya no te tendrás que poner a desayunar ni hacer la cafetera, con lo cual te lo vas chupando de camino y entonces te mete la piltra para sobar la mona. Hemos empezado un poquito por el final, Héctor, sí, ¿no? Es verdad, tienes razón. Bueno, venga, vamos a la fiesta, a lo que es la... Una fiesta, sí, la hoguera. Lo que es la verbena, la verbena. Por ejemplo, para todos aquellos que quieran saltar una hoguera, yo recomiendo, si te quieres meter alguna chuchería, chicles que no contengan ningún tipo de gas. Chicles sin gas, vale. Sin gas. Estos chicles, si se calientan mucho, pueden explotar, como explotan cuando tiras una lata. Un bote de laca a la hoguera, pues sí, explota igual. O un pedo que sí. Nada sin, o sea, chicles sin gas. Entonces, el polo de hielo es lo más apropiado. ¿Para qué? Pues si te tropiezas, luego te puedes dar tú mismo los primeros alivios de la quemadura antes de que llegue el SAMUR. Polo de hielo. Polo de hielo. El SAMUR en Barcelona, por ejemplo. El SAMUR en Barcelona, efectivamente. O en Lloret, por ejemplo. O el 112. Vale. ¿Qué más? Bueno, luego una chuche muy importante en esta fiesta, el regaliz negro. ¿Regaliz negro por qué? Porque, como sabéis, la noche de San Juan es la noche de las peleas por excelencia. Hay peleillas, ¿verdad? Hay peleillas, empujones y algún que otro baldeo metido en el cuerpo. ¿Y entonces el regaliz negro? Entonces el regaliz negro nos va a hacer salivar mucho porque un buen lapo negro en toda la cara de tu contrincante, pues siempre impresiona. Deja marca, ¿no? Exacto. Hay que tomar la iniciativa en este caso, es importante, ¿no? Entonces, sí, después de la retaila de puñetazos que le das no reacciona, pues le das otro pedazo de lapo negro y ya está. Vale, yo quiero salir en esta noche de San Juan, pero no me quiero pelear, Héctor. ¿Quién quiere saborear la fiesta de una manera tranquila como yo, con la familia? ¿Tú que tienes niño? Por ejemplo, sí. Vale, bueno, pues cualquier caramelo de chupar sirve, ¿vale? Es muy bonito ver a esa familia agarrados todos de la mano, chupando un caramelo. Un mismo caramelo para todos. Un mismo caramelo para todos, o un caramelo cada uno. Pero eso sí, los hijos pueden masticar chicle, efectivamente, pero nunca hay que dejarles que hagan globitos ni los peten. ¿Por? Porque es una noche de petardos y algún zumbao puede pensar que tu hijo le gusta las explosiones de cerca de la cara. Y entonces, no queremos tener un disgusto de un niño sin cara, un hijo nuestro sin cara, en la noche de San Juan, es mejor evitar que haga pompitas. Bueno, pues hemos remado así, de una manera pues muy, muy, muy agradable contigo hasta la primera etapa de tu sección, pero tenemos una segunda etapa que es abrir un consultorio, una llamada a un oyente que quiere hacer otra consulta sobre dulces o chuches o lo que sea. Adelante. Hola. Hola, gordo. Venga. Me llamo Tenio. Está más gordo, no era cosa mía. Me llamo Tenio. Hola, Tenio, ¿qué quieres saber? Aquí está Héctor contigo. Quería preguntar al señor Héctor si en el mercado hay cucuruchos para zurdos. Porque a mí me encantan los helados, pero siempre que pillo uno se me cae la bola porque en general me gustan para diestros y no tengo fuerza. Con la derecha no tienes fuerza, ¿verdad? No. Para zurdos no hay. Pero sí hay unos cucuruchos que son para agarrar con las dos manos. Ah, mira. Esto sí, es una mierda porque vas como cogido de una liana por la calle. Para hacer un tolai, claro que has cogido. O que vayas en autobús. Pero, o sea... O parece que te va el rollo, ¿sabes? Como dices, parece que estás buscando, ¿sabes? Meneo. Vale. Pero, bueno, al menos te asegura que la bola no se te cae. ¿Qué dices, Tenio? Que muchas gracias y que un saludo muy efusivo a tu gorda señora. También se acuerda, sí. Bueno, si os gustan las chuches a los dos, pues es normal. Bueno, tenía colgado. Tenía, ¿no? Colgado, tenía prisa. Bueno, Héctor Manchón, muchísimas gracias. Manchón, no te sabes mi nombre, ¿no? Manchón. Sí que vengo poco, pero... Te llaman Héctor Marchón, porque te da un poquito la fiesta. Me da un poco el temita. Te gusta mover esas lorzas que pesas 150 o así. Por ahí, por ahí. Te gusta mover esas lorzas y las mueves bien, tío. Me pareces Fred Wesley. És el moment de saludar el Juan i impressionante. Tens 3 minuts només, però jo sé que en 3 minuts tu ets capaç de fer remuntar el partit. Jo, si explicara jo lo que he llegado a hacer. ¿Qué pasa? En 3 minuts... Bueno, menos. Todos tus hijos. Pero todo. No, yo en 3 minutos... 24. No, yo en 3 minutos... Ya me podía agradecer que haya venido hoy, porque tengo un pollo en casa que... ¿Sí? La verdad que sí. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes pues ahí? No, espérate. La verdad es que... ¿Qué pasa? Sube, ¿no? Sube. No, venga, va, ponte el tema. No, que... ¿Tiene un pollo en casa montado? La reunión de G20. ¿El G20 qué? ¿De G20? ¿De G20? Si eso está en México. No, pero lo cambiaron lo que es la situación. y se ha pasado a hacer en la azotea de mi casa. ¿En la azotea de mi casa? ¿La azotea? No sé, en el terrado. No sé si azotea de mi casa o azotea de mi casa. Arzotea me gusta. Arzotea de el mi arzotea. Casa. En la azotea me gusta. Que el otro día estaba por aquí y me dice, estaba tomando algo aquí por la calle y me compré un aso de alimento, ¿vale? Para comer algo así por la calle. Un deso de alimento. Para llevar. Comida. Take away para llevar, ¿sabes? Comida en un tupper. Y me dice, se lo paso a la azafata. Sí. Y me lo da en una especie de bandeja. Digo, no me lo ponía en zapata, en pan de zapata. Y no me lo puso. Yo pensaba que es decir una azafata de avión. No, me lo puso en la bandeja. Y digo, si me lo ponen pan zapata, me lo ponen pan zapata. Y no. No te rías sin ganas. Nada, anécdota. Y. Es que la anécdota es graciosísima. Es que no hay por dónde agarrarla. Es que no la entendí. Bueno, la reunión del G20 está... Las cifras son mareantes. Los líderes mundiales están ahí. Los líderes mundiales. Pero está Kim Jong Un. Están todos los 20. Es mareante. La cifra, mira, Marianos. 20 personas. 20 jefes de Estado, claro. 20 personas. 20 sillas. 20 sillas. Claro. ¿Vale? Dos bolsas de patata. Dos bolsas de patata. Un paquete de pasta. Macarroni. Macarroni. Dos de salsa de esa de arrabiata. No, de tomate. Bueno, la rabiata normal. La rabiata pica, pero... La rabiata sin rabiar. Dos yaunas de oliva. Oye, dos yaunas de oliva. No es mucho, ¿eh? Después... Ganchito. Los miembros de seguridad... Dos packs de quinto. De cerveza. ¿Le decís quinto allí? ¿Eh? ¿Le decís quinto? No, tercio. Tercio. O cuarto. O botellín. Botellín. El tercio es... Un gin tonic, botellín. El tercio es más grande. Vale, aquí ya. ¿Y qué más? Quédame un minuto, ¿qué? Gente de seguridad. ¿Le montan la fiesta o algo? ¿Hay algún algasajo o alguna...? No, le montamos ahí No, simplemente le adecuamos para que en la azotea se reúnan, cada uno en su silla, alguno que no tiene silla, que tiene hamaca, pues igual. Que se quede de pie. Se sienta en la punta de la hamaca, bueno, y ya está. Me ha dicho que Madonna actúa esta noche. Y actúa Madonna. Y es imposible, porque Madonna actúa en Barcelona esta Pero noche. Le hemos dicho a Madonna que cante muy fuerte, ya sea aquí, ya sea Sevilla, y hemos apartado todos los edificios desde aquí a Sevilla.